Volver, me quedaré solito, sufriendo, mujer. No entiendo la razón que te hiciera cambiar. Dame una explicación, dime la verdad. ¿Cómo vas a olvidar mis besos, mis caricias? ¿Dónde vas a encontrar quien te quiera sin mentiras? Ven, regresa mi amor, que se me acaba la vida. No te alejes de mí, ven, ven. Deja ese orgullo y regálame tu amor, mi negra. No me apagues esa luz que brilla, sin ti mi camino será oscuro. Quiero mujer, eso tú muy bien lo sabes. No te quiero perder, ven, regresa, perdóname. Vamos a recordar esos momentos tan grandes que solíamos pasar tú y yo. Regresa.